ojos no dicen la verdad. Amor, amor, fueron tus fracasos, hicieron daño a mi corazón. No supiste agradecerme, tu cariño fue una traición. Tanto tiempo mi corazón lloraba por tus mentiras, pero ahora mi corazón renunciará a tu querer. Tanto tiempo mi corazón lloraba por tu ausencia, pero ahora mi corazón vive sin tu querer. Tanto tiempo mi corazón lloraba por tu ausencia.